Bueno, ahí está. Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Agradecemos la presencia de la doctora Ivette Perfecto. Ella nos va a dar una plática que se titula Complejidad de los complejidad ecológica en cafetales de Chiapas. Y bueno, nada más les recuerdo, es una sesión de hora y media, dividida la mitad en la exposición de la doctora, la mitad en preguntas de los alumnos y alumnas zapatistas, y solo ellas y ellos pueden hacer preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes hoy y muchas gracias por darme la oportunidad de enseñar y aprender con ustedes. Bueno, para empezar, voy a hablar de un trabajo que nosotros hemos estado haciendo ya por muchos años en cafetales de Chiapas y en el espíritu, digamos, de combinar la ciencia con el arte, pues se me ocurrió que les iba a hacer esta presentación más bien como una obra, en una obra de teatro en cuatro actos. Entonces, lo que tenemos aquí es la obra, la introducción a la obra, ¿no? Con el título El café, la hormiga, la mosca y todos los demás. Vamos a hablar, como se habrán imaginado, de los insectos que viven en el cafetal. Y aquí están los personajes: la hormiga, la mosca, la broca, la escama, la catarina adulta, los parásitos de la catarina, la roya, el hongo a lo blanco, y el escenario es el cafetal. Se me olvidó disculparme también porque los compañeros que están por allá, compañeros y compañeras que están por allá, y los que están muy atrás, y las que están muy atrás, probablemente no van a poder ver. Y pues tengo muchas fotos bonitas que es una lástima que no las puedan ver. Pero si acaso tienen alguna pregunta, pues me pueden hacer. Bueno, entonces empezamos con un preámbulo a la obra. Primero, había una vez y dos son tres. Y son precisamente tres las plagas de café de las cuales les voy a hablar. Son tres plagas que ustedes y ustedes, las que trabajan en cafetales o que conocen los cafetales, pues han visto estas plagas. Una es la broca, un insectito pequeñito que se mete dentro de la cereza del café. La otra es la escama, que es otro insecto pequeñito también que cubre las hojas y el tallo del café. Y la otra es la roya. Y ayer algunos de ustedes oyeron sobre la roya, que John habló, John Van der Meer habló sobre la roya. Él es compañero mío y hemos estado trabajando en esto juntos. Entonces, estas son las tres plagas, ¿no?, que vamos a ver. El escenario, como les dije, es un cafetal en Chiapas, ¿no? Este cafetal, les muestro, aquí tienen, yo sé que no se ve muy bien de aquí, pero imagínense un cafetal con muchos árboles, ¿verdad? Un cafetal con sombra, con mucha sombra. Y este cuadro que ven aquí es simplemente un mapa que nosotros hicimos de una parcela de 45 hectáreas que tiene café, una parcela grande de 45 hectáreas, y todos estos puntitos grises que ven ahí son árboles de café. Son 11.000 árboles de café que están distribuidos por toda esa área y hay 90 diferentes especies de árboles. Son diferentes tipos de árboles que hay en esa parcela de café. Y aquí entra el primer personaje. Y el primer personaje es la hormiga. Esto es una hormiga que el nombre científico es Azteca. Entonces, nosotros le llamamos la hormiga azteca. Entonces, aquí está la hormiguita. Es una hormiga bien agresiva. Algunos de ustedes probablemente la conocen. Es muy común en toda esta área de Chiapas. Forma unos nidos muy grandes. Y si tú mueves el árbol donde están anidando, pues se alborotan todas y se te suben y te pican, ¿no? Entonces, los que la han visto la conocen. Esta hormiguita, la hormiga azteca, forma unas agrupaciones en, o sea, anida en los árboles y cuando crece, aquí tenemos una foto de un cafetal con muchos árboles, digamos que en este árbol está un nido de azteca, ¿no? Entonces, cuando crece ese nido, cuando se empiezan a reproducir las hormigas y crece mucho, algunas de las reinas que viven ahí, todas son hembras, en un nido de hormigas, todas las hormiguitas que ustedes ven caminando por ahí son hembras, no hay machos. Los machos son solo para reproducción. Después que se reproducen ya, se mueren y ya se acabó eso. El resto es la vida de la colonia, no es de las hormigas. Entonces, cuando ustedes ven una hormiguita por ahí caminando, es una hembra siempre, cuando no tienen alas, ¿no? Las que no tienen alas. Y entonces, la reina, tienen muchas reinas dentro de una colonia, pues algunas salen y se llevan un poquito de las larvas que hay en la colonia y forman otro nido en un árbol cercano. Entonces, por ese proceso de estarse llevando las larvitas y formando nuevas colonias, pues se forma todo un área, como un parche, donde ustedes pueden encontrar esa hormiga frecuentemente, ¿no? Entonces, hay áreas donde no hay hormigas y hay áreas donde cada árbol que tú miras te encuentras con una de esas, con una colonia de esas hormiguitas. La otra cosa que hay, y este es el actor número dos o el personaje número dos, es una mosca que el nombre científico, bueno, la clasificación de esa mosca es un fórido, de la familia Fóride, pero es lo importante de esta mosquita, y parece una mosca, como una mosca cualquiera, pero bien chiquitita, más chiquita que la hormiga, y esta mosca es un parásito de la hormiga. Y es un parásito muy curioso también, porque esta mosquita, cuando encuentra una hormiga, la hormiga va caminando, ¿verdad? La mosquita llega y cuando la mosca encuentra la hormiga, la ataca por como la base de la cabeza y oviposita, pone un huevito en la base de la cabeza de la hormiga. Y la larva, cuando sale la larvita del huevito, se mete dentro de la cabeza de la hormiga y se empieza a comer todo lo que hay dentro de la cabeza de la hormiga. Y después que se desarrolla, se va desarrollando la larvita en la cabeza y cuando está lista para pupar, la cabeza de la hormiga se le cae. Y por eso a esta hormiguita le llaman, esta mosquita le llaman la mosca decapitadora, porque al final la cabeza de la mosca se cae y los que están cerquita aquí van a poder ver la foto, los que están lejos, pues lo siento, pero no van a poderla ver, pero aquí pueden ver la cabeza que se le cayó a una de las hormiguitas. Si me vengo por acá también para que la vean. La cabeza que se le cayó a una de las hormiguitas y aquí está saliendo la mosquita. De la boca de la hormiga está saliendo la mosquita. ¿Perdón? ¿Eso fuiste tú? Fui yo. Okay. Bueno, entonces, esta mosquita, la otra cosa que es interesante de esta mosca es que la mosca necesita movimiento para poder atacar a la hormiga. Si la hormiga se paraliza y no se mueve, la mosca no puede encontrar a la hormiga, porque la mosca no tiene muy buena visión, no puede ver muy bien, entonces necesita el movimiento. Si la hormiga se paraliza, la mosquita no la puede encontrar. Bueno, y aquí pueden ver una foto de todas estas hormiguitas así paralizadas, porque está llegando o llegó a esta zona, llegó la mosquita. Entonces, todas estas hormigas que están en un tronco, en el tronco del árbol, se paralizan y se quedan así con las patitas para arriba, no se mueven, se quedan ahí paralizadas. Y la gráfica que ven aquí simplemente es una indicación, un estudio que hicimos que muestra que cuando la mosca está presente, la hormiga, la actividad de la hormiga se reduce. O sea, la hormiga se esconde, se mete dentro de su nido o se paraliza. Entonces, no tiene mucha actividad. Bueno, ok, eso es como preámbulo a la obra. Ahora vamos a empezar con el primer acto. Y el primer acto se llama La Broca. Aparece y desaparece, ¿no? La broquita es este insecto chiquitito que se mete dentro de la cereza del café, y por eso es tan malo, porque daña el café, ¿no? Entonces, una plaga bastante mala del café. Ahí pueden ver un cerezo de café, una semilla del café, ¿no? Toda comida por la broca. Se daña completamente cuando la broca se la come. Y no solamente eso, que la broca también pone huevecillos dentro del granito de café, y ahí se reproduce y salen otras larvitas y se comen el resto de lo que queda de la cereza del café. Bueno, ¿qué pasa? Que para hacer ese huequito, la broca necesita una hora, y nosotros hemos hecho estas observaciones, nosotros hemos hecho experimentos, ponemos una broquita en el cerezo y contamos con el reloj. ¿Cuánto tiempo antes de que la broca se meta completamente dentro de el cerezo, la cereza del café? Y eso es importante porque cuando la broca está así, ¿qué pasa? Está expuesta, está fuera del grano de café y está expuesta a que venga un enemigo natural, un depredador, una hormiga, y se la coma, ¿no? Entonces, ese tiempo en que la broca está ahí haciendo el huequito, que es una hora completa que se tarda en hacer ese huequito, pues es un tiempo que está expuesta a que sea depredada por la hormiga. Y eso es precisamente lo que ocurre, que enemigos naturales, pueden ser arañas, pueden ser hormigas, pueden ser otras cosas, pero en este caso, pues, hay muchas hormigas en esta zona, entonces la hormiga puede encontrar la broca y comérsela. Y aquí ven una foto de la hormiga encontrando la broca y llevándosela. Ahora, esta hormiga también hace otra cosa curiosa que no sé si lo van a poder ver, pero voy a tratar, por lo menos los que están al frente lo pueden ver. Esto es un video que muestra, aquí está una hoja y aquí está la hormiga y aquí está una broca que nosotros pusimos ahí, para observar qué pasa. Cuando tú pones la broca ahí y está la hormiga, ¿qué pasa? Y entonces aquí vamos a ver si podemos poner el video. Ahí ven. La agarró y ahora ¡pum! La bota fuera de la hoja. Vamos a ponerlo de nuevo. Aquí va la hormiguita, encuentra la broca, la agarra con las mandíbulas, la tiene ahí agarradita, se va al borde de la hoja y la bota. Y entonces, bueno, claro, no la está matando, pero la está tirando, ¿no? Fuera de donde está la planta de café. ¿Qué pasa? Que también hay otras hormiguitas en el suelo que pueden agarrar esa broca y comérsela. Entonces, la vida de la broca, aunque uno pues le causa problema en el cafetal y todo eso, pero si el cafetal está saludable y tiene mucha biodiversidad y tiene muchos enemigos naturales, se le va a hacer difícil a la broca sobrevivir en esa circunstancia. Entonces, aquí tenemos otro, déjame ver aquí, aquí tenemos otra hormiguita, que es una hormiga que vive en el suelo, pero que también sube a las plantas de café. Y entonces aquí la tenemos en la planta de café, pero también la pueden ver en el suelo. Y lo que van a ver aquí es algo similar a lo que pasó con la hormiga azteca, pero esta es otra especie. Y lo que van a ver aquí, estas hormiguitas son un poquito más colaboradoras. Son más como los zapatistas, ¿no? Que colaboran unos con otros, y unas con otras, en este caso unas con otras, porque todas son hembras. Y como ven ahí, entre dos de ellas agarran la broquita, pa, pa, pa, y se la van llevando, ¿no? Ahí van entre dos o tres, a veces la agarran y se la van llevando hasta que se la llevan a su nido y la matan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta zona, ¿se acuerdan de este mapa donde está marcado aquí? Estos puntitos son las agrupaciones de árboles de café que tienen la hormiga azteca. Pues en esas agrupaciones de café, vamos a tener entonces que llega la broca, aparece la broca, y pues la broca, poco tiempo después de eso, en esas agrupaciones de árboles donde está la hormiga, desaparece también, ¿no? Porque estos enemigos naturales, primero la seca, después las otras hormigas, se comen a la broca. Bueno, ese es el primer acto, la broca, ¿no? Ahora, el segundo acto de la obra es la escama, y se llama La escama y el mundo al revés. Y ya van a ver por qué se llama El mundo al revés. Aquí tenemos la escama, esto es una planta de café bien infectada con la escama. Pero lo importante aquí es que está una población bien grande de escamas, porque si se fijan un poquito aquí van a ver unas hormiguitas. Entonces, la hormiga, que yo les conté, que es bien buena porque se lleva la broca, pero también la hormiga cuida las escamas. Entonces, no todo es tan sencillo, ¿no? Por eso quiero hablarles de la complejidad de la naturaleza. No todo siempre es bueno todo el tiempo y siempre o siempre es malo todo el tiempo, ¿no? Aquí tenemos una hormiga que hace cosas buenas y hace cosas malas. En este caso, una de las cosas malas que está haciendo es que está cuidando las escamas. ¿Y qué quiere decir cuidando las escamas? Esto es una relación mutualista que es muy común en la naturaleza. Es cuando un animal o planta se beneficia de una interacción con otra y ese beneficio es mutuo entre los dos. Entonces tenemos una hormiga que cuida la escama, y cuidarla quiere decir que la protege de sus enemigos naturales, ¿no? Cuando viene algún animalito a comerse esa escama, la hormiga la espanta, lo protege. Y entonces, por eso es que la población de escamas crece bastante, porque la hormiga está protegiendo a la escama. Pero, ¿qué le da la escama a la hormiga? La escama produce, y aquí no se ve muy bien, pero los que están al frente lo pueden ver, produce una sustancia azucarada que es como una miel, y esa es la comida principal de la hormiga. Entonces, esta miel que produce aquí, esto es una escama, que está una burbujita que ven aquí, esa es la miel que está produciendo la escama. Y la hormiga consigue la miel, ¿no? Y a cambio de esa comida, protege la escama contra los enemigos naturales, que son son muchos, pueden haber muchos de estos enemigos naturales. Nosotros hicimos aquí pueden ver, se me olvidó que tenía esta, pero este es un árbol en un cafetal, y aquí pueden ver esta hormiga, la hormiga azteca, forma unos panales que parece como si fueran panales de avispa. Entonces, no sé cuántos de ustedes han visto estos panales de la hormiga, pero esos son los panales de la hormiga, y la hormiga baja al cafeto y en el cafeto atiende o cuida las escamas. Entonces tenemos esa relación ahí entre la hormiga, que vive en los árboles de café, pero atiende las escamas en los cafetos. Y aquí vemos también pues la hormiga cuidando las escamas. Cuando la hormiga está ahí presente, las escamas se pueden reproducir mucho, crecen mucho y están muy contentas, ¿no? Porque tienen, básicamente tienen la protección de la hormiga. Y la hormiga está contenta también porque tiene su alimento, tiene la miel que le están proveyendo las escamas. Entonces, es un beneficio mutuo para los dos. Y cuando eso sucede, pues tenemos que la población de escamas se incrementa bastante y puede causar problemas, ¿no? Porque la escama es un herbívoro que se está alimentando del café. Entonces aquí tenemos un problema porque puede ser una plaga. En esas zonas donde hay mucha hormiga puede entonces haber mucha escama. Y de hecho, eso es lo que encontramos, que en las zonas donde están todos estos árboles que tienen nidos de azteca, ahí también los arbustos de café que están cerca tienen muchas escamas, ¿no? Pero esta porción de la parcela, digamos, que tiene la hormiga es solamente como 5 o 10%, 5 o 7% de los árboles que están en el cafetal. Entonces, es una porción pequeñita que tiene la hormiga y que tiene entonces las escamas. Y Nosotros sabemos que la hormiga está protegiendo a la escama porque cuando eliminamos, haciendo experimentos, nosotros hemos hecho experimentos donde de algunas ramitas de café eliminamos la hormiga, no la dejamos pasar. Entonces, en esas ramitas donde se elimina la hormiga, la población de las escamas baja rápidamente. Quiere decir que llegan los enemigos naturales y se la comen, ¿no? Entonces, cuando la hormiga no está presente, la población de escamas disminuye y baja casi a cero. Cuando la hormiga está presente, están cuidando las escamas y entonces la población de escamas se mantiene alta. ¿Qué pasa? Algo se debe estar comiendo a esas escamas, ¿verdad? ¿Y qué es? ¿Cuál es ese enemigo natural de la escama? Bueno, nosotros encontramos a través de las investigaciones y eso que hemos hecho, que el principal enemigo natural de la escama es esta catarina. Este es un escarabajo chiquitito, parece que tiene cabeza como de extraterrestre, ¿verdad? Con los dos ojos grandes y eso, parece un extraterrestre. Pero bueno, ese escarabajo chiquitito es el enemigo natural principal de la escama. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se está reproduciendo la catarina, la larva de la catarina, miren cómo parece. Tiene toda esa pelusa blanca encima. La larva de la catarina, para los que no pueden ver de allá, está cubierta completamente con una pelusa blanca. ¿Y para qué creen ustedes que es esa pelusa blanca? Una pregunta retórica porque la voy a contestar, pero algunos de ustedes probablemente ya lo tienen en la mente. ¿Para qué? ¿No? Para protegerse contra las hormigas, por supuesto, porque están en un área donde hay montones de hormigas. Ellas están comiendo escamas, ese es su alimento principal, son las escamas. Entonces, para llegar a esos sitios donde hay muchas escamas, necesitan protegerse de las hormigas, porque las hormigas están cuidando a las escamas, entonces pues necesitan alguna protección. Y la protección son esa pelusa blanca que tienen. Y esta foto muestra dos hormiguitas que están tratando de atacar la larvita y no pueden, porque se les pega, es una sustancia pegajosa, se les pega de las mandíbulas y pasan el resto del tiempo, la próxima hora, tratando de sacarse toda esa pelusa blanca de las mandíbulas. Entonces no pueden atacar a la larva, y la larva puede estar en los sitios donde está la hormiga sin ningún temor de que la hormiga la vaya a matar. Entonces eso le permite a la larvita estar en estas zonas donde hay muchas, muchas escamas. Entonces la larvita está alimentándose de estas escamas, ¿verdad? Y puede estar en estos sitios donde hay muchas escamas. Pero no solamente eso, hay otra cosa, otro beneficio para la larva de las hormigas, y es que las hormigas, sin darse cuenta, porque las hormigas están ahí cuidando las escamas, espantando todo lo que llega cerca de donde están las escamas, incluyendo avispitas que vienen a parasitizar a las escamas, ¿no? Entonces, las hormigas están ahí asiduas, ¿no?, espantando todos los enemigos naturales de las escamas, y no se dan cuenta que algunas de esas avispitas que están espantando son parásitos de la larva del escarabajo, ¿no? Y entonces, sin darse cuenta, están protegiendo al escarabajo de sus enemigos naturales. Y aquí pueden ver, esta es una de los parásitos, ¿no?, que están de las avispitas que están parasitizando la larva del escarabajo. Por aquí pueden ver una pupa del escarabajo con hoyitos por donde salió esa avispita. Cuando la larva está en sitios donde no está la hormiga, se llena con parásitos. Los parásitos encuentran estas larvitas y la parasitan. Entonces, no puede sobrevivir, la larva no puede sobrevivir fuera de esas áreas donde están las hormigas. ¿Por qué? Porque se llenan con parásitos. Entonces, las hormigas no solamente le están proveyendo mucho alimento a las larvitas porque están cuidando a las escamas, pero también están protegiéndolas de los enemigos naturales. Bueno, El adulto del escarabajo no tiene la misma suerte, ¿no? El adulto del escarabajo llega a los sitios donde están las escamas, inmediatamente las hormigas empiezan a atacarlo, ¿no? Porque las hormigas están ahí para proteger las escamas. Entonces llega el escarabajo, se le tiran encima las hormigas y a veces logran atraparlo, como en este caso, y la matan. Entonces, para el adulto del escarabajo, se les hace bien difícil llegar a esos sitios donde están las escamas con las hormigas. Y en este caso, aquí pueden ver la líder del grupo dando la orden de ataque, ¿no? Al ataque. Y aquí están las hormiguitas atacando la larva el adulto de la Catarina. Bueno, entonces tenemos una situación bien curiosa. ¿Se acuerdan que les dije que en esta cafetal tenemos parches que tienen hormigas y el resto del cafetal no tiene hormigas? Entonces hay áreas con hormigas, áreas sin hormigas. Las áreas con hormigas son bien buenas para la larva del coleóptero, no, del escarabajo, de la Catarina, pero son muy malas para el adulto porque las hormigas lo atacan. Y las áreas que no tienen hormigas son terribles para la larva porque los parásitos, se llenan con parásitos, los parásitos la atacan. Pero para el adulto que está volando por ahí, el adulto y el adulto están volando por ahí, pueden moverse, pues estas áreas donde no hay hormigas son muy buenas. Y ellos entonces se mueven de cafeto en cafeto, comiéndose las escamas que han llegado ahí y que todavía las hormigas no las están cuidando. Entonces, es una situación bien interesante porque tenemos esta hormiga que normalmente, pues, la agricultora, el agricultor, la campesina, el campesino, no le gusta porque pica, ¿no? Porque está cuidando las escamas, que son herbívoros del café y todo eso, pero esos sitios donde está la hormiga es el refugio principal para la reproducción de la Catarina, que es el enemigo natural principal de las escamas. Entonces, si eliminamos las hormigas, vamos a eliminar el principal refugio del enemigo natural de las escamas y entonces sí que se puede crear un problema de escamas en el cafetal. Entonces, es básicamente, por eso le llamo el mundo al revés, ¿no? Porque lo que parece originalmente que es un problema, realmente no es un problema, al contrario, es todo lo contrario, es un beneficio para el cafetal. Entonces, otra cosita, aquí tenemos todavía, bueno, la hormiga cuidando las escamas, pero otra cosita que se me olvidó que tenía esta foto aquí, pero bueno, pueden ver en esos parches, en esas congregaciones donde están las hormigas, ahí es donde están las escamas, la larvita del escarabajo, que es el principal refugio para que se desarrolle el adulto, y el adulto puede volar y puede irse a las diferentes partes del cafetal para comerse las escamas que están dispersadas, ¿no? Y están yendo a los diferentes sitios del cafetal. Ahora, una cosita curiosa que nosotros pues nos preguntamos, ¿verdad? Porque cuando uno es científico y científica, uno tiene una curiosidad siempre, ¿verdad? Tú ves algo en la naturaleza y te preguntas, ¿por qué eso es así? ¿Qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces nosotros esa curiosidad pues nos llevó a preguntarnos, ¿por qué? O sea, ¿cómo hace esta Catarina adulta para poder ovipositar, poner huevitos en esas plantas que están llenas con hormigas, ¿verdad? Porque ellos quieren ovipositar en esas áreas donde hay muchas hormigas. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las escamas, que es el alimento de ellas, ¿no? Ahí hay muchas escamas, entonces ellas quieren ovipositar ahí. Pero los huevecillos no están protegidos para nada. Y si tú pones un huevito de la Catarina en el café, inmediatamente, si hay hormigas, la hormiga lo encuentra y se lo lleva. Entonces, ¿cómo le hacen ellas para proteger esos huevecillos, ¿no?, de las hormigas? Y la otra pregunta que nos preguntamos es, ¿cómo hace la Catarina adulta para encontrar estas plantas donde están las hormigas y donde están las escamas, ¿no? porque como les dije anteriormente, es como 5 o 7% de la finca o de la parcela. Entonces, todo el resto del área pues no tiene esas hormigas, ¿no? Y no tiene las escamas. Entonces, ¿cómo le hace para encontrarlos? Pues nosotros, la contestación a la primera pregunta la encontramos un día que estábamos mirando las escamas bajo el microscopio para otra cosa, otro estudio que estábamos haciendo, y volteamos una de las escamas y vimos unos huevecillos debajo de la escama. Y nos pusimos entonces a voltear todas las escamas y muchas de las escamas que volteábamos encontrábamos los huevecillos de la Catarina. Y aquí pueden ver, bueno, aquí estos son huevecillos de la Catarina y aquí también pueden ver escamas y con dos huevecillos que se ven ahí medio semi escondidos. Resulta que la Catarina adulta, la hembra, busca sitios donde esconder los huevos, ¿no? Y oviposita debajo de las escamas. Y las hormigas no se dan cuenta de que debajo de las escamas están los huevecillos de la Catarina, que es el depredador de las escamas, ¿no? Entonces, las hormigas están cuidando sus escamitas, ¿sí? Porque las escamas le están proveyendo el azúcar, la miel y todo eso, y la están cuidando, pero no se dan cuenta que debajo de la escama están los huevitos de la Catarina, que de ahí va a salir la larvita y va a empezar a comerse todas las escamas, ¿no? Entonces, esa es la maravilla de la naturaleza, ¿no? Y esa es la contestación a la pregunta número uno, de cómo hacen para proteger los huevecillos. Pues simplemente los esconden, ¿no? Y el sitio mejor para esconderlo es debajo de las escamas, porque empiezan entonces a comerse la escama desde que nacen, ¿no? Y la pregunta, la contestación a la otra pregunta, es una contestación larga que la voy a simplificar porque hicimos muchos experimentos para averiguar cómo le hace la Catarina adulta que está llena con huevecillos y quiere ovipositar, poner los huevos cerca de donde están las hormigas porque ahí es donde hay muchas escamas, ¿cómo hacen ellos para poder hacer eso? Bueno, ¿se acuerdan? Aquí viene el personaje que entró al principio, en el preámbulo, la mosquita. ¿Se acuerdan de la mosquita que es parásito de las hormigas, verdad? La mosquita, ¿se acuerdan que le dije que como la mosquita es parásito de la hormiga, pero que no puede ver muy bien, cuando llega la mosca, las hormigas se paralizan, ¿verdad? Baja su actividad, se esconden, se meten en su nido, se quedan paralizadas, y no se mueven, no pueden hacer nada, básicamente, cuando llega la mosquita. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente esa paralización que tienen así las hormigas cuando llega la mosca, la Catarina toma ventaja de eso, ¿no? Y la Catarina básicamente aprovecha que la actividad de la hormiga baja dramáticamente cuando llegan los parásitos para entonces meterse ahí y esconder sus huevecillos. Y lo que también descubrimos haciendo estudios, experimentos en el laboratorio y también en el campo, otra cosa que descubrimos increíble es lo siguiente, y le voy a hacer el cuento. La hormiga, cuando llega el parásito, libera, bueno, la hormiga está moviéndose, ¿verdad? Y las hormigas tienen un montón de feromonas, químicos que ellas producen y se comunican entre ellas con químicos, ¿verdad? Uno de los químicos es la feromona de alarma. Por eso cuando tú le das, te acercas a un hormiguero y le soplas o haces algo, todas las hormigas empiezan a alborotarse. ¿Por qué? Porque se comunican unas con otras, liberan una feromona, que es una feromona de alarma, y todas empiezan a alborotarse, ¿no? Esa feromona es lo que atrae al parásito. El parásito usa esa feromona de la hormiga para encontrar dónde está la hormiga, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando llega el parásito, la hormiga libera otra feromona, otro químico, que le dice a sus compañeras, cuidado, llegaron los parásitos. escóndanse, paralícense, no se muevan, llegaron los parásitos. Entonces, todas las demás compañeras se paralizan, ¿no? Reciben ese químico, esa señal química, y todas las hormigas se paralizan. Pero ¿qué pasa? Que la Catarina, ¿no?, que está rondeando por ahí buscando una oportunidad para poder ovipositar, ha logrado descifrar la comunicación de las hormigas y está escuchando lo que dicen las hormigas, ¿no? Está pendiente, cerquita, pendiente de qué están diciendo las hormigas. Y cuando las hormigas dicen, paralícense, llegaron los parásitos, llegaron los fóridos, entonces esa es la oportunidad que tienen ellas de entrar ahí y ovipositar y esconder sus huevecillos. Y eso es lo que hacen, ¿no? Entonces, y la otra cosa que hemos encontrado es que solamente las hembras pueden hacer eso, pueden descifrar la comunicación de las hormigas, porque hemos hecho los experimentos con machos y con hembras, y solamente las hembras, pero no solamente eso, solamente las hembras que están listas para poner los huevecillos son las que reaccionan positivamente a la feromona que libera la hormiga. Entonces, es un grado de evolución muy, muy, muy, muy, muy cercano, ¿no? Muy fino que se ha dado entre estos organismos. Bueno, entonces, esto solamente para que vean cómo nosotros los ecólogos hacemos pues ilustramos estas relaciones, tenemos una flecha positiva que dice que la escama se beneficia de la hormiga, ¿verdad? Estas son las relaciones directas. La Catarina adulta y larva se beneficia de la escama porque se la come. Y esto es la larva, el adulto reproduciéndose aquí para producir una larva. La mosca se beneficia de la hormiga porque es un parásito de la hormiga, ¿no? Entonces, estas son todas relaciones directas que se ven ahí en el cafetal. Pero ¿qué pasa? Estas en azul son relaciones indirectas que cambian el comportamiento. La hormiga básicamente interfiere con la habilidad de la Catarina de comerse las escamas porque la está espantando todo el tiempo. También la hormiga interfiere con la habilidad que tienen las Catarinas de reproducirse porque están espantando, cuando llegan los adultos están espantándolas. Pero ¿qué pasa? La mosquita interfiere con la habilidad que tiene la hormiga de interferir con la habilidad que tiene la Catarina de reproducirse. Entonces, son una serie de interacciones indirectas que se dan ahí que eventualmente culminan básicamente con la mosquita favoreciendo a la Catarina y haciendo que sea posible que la Catarina pueda poner sus huevecillos en un área donde hay muchas escamas y se pueda reproducir. Bueno, ahí se termina el segundo acto. Ups, señal débil. ¿Qué pasó? Tal vez fue que se apagó la... Se te apagó la... No, se la apagó la... Nos quedamos sin batería. No, yo creo que tenía batería, pero como estaba... Sí, está conectado. Me espera un momentito. Nos falta el tercer acto y la conclusión. No, ya está. Está prendida. sí, pero ¿por qué? Déjame ver. Le saco este, ¿vale? Un momento. Mientras la prendes. Esto me pasó esta mañana también, que no me estaba prendiendo. ¿Te pasó esta mañana? Sí. Después prende eventualmente, pero... Se me fundió la compu. No, no es... ¿Ustedes también? Ahí va. Pero voy a tener que prender este... Voy a tener que sacarlo de nuevo, ¿no? Porque sí, se... Ahora haré que... Bueno, la... Está... De nuevo, ¿no? En lo que reparamos aquí la compu, la otra parte yo se las puedo contar no así hablando, sin la necesidad de las fotos, porque algunos de ustedes estuvieron en la charla de John, ¿no? Y el tercer acto de la obra, pues se llama La Roya. Mucho cuidado con el polvito blanco. Y no es el polvito blanco que ustedes piensan, sino que es un honguito que parece un polvito blanco que le da a la roya. Es un hongo que ataca a la roya. Entonces, los que estuvieron... Ah, bueno, aquí. Ya casi, casi. Ay, mamita. Me voy. Aquí. ¿Ok? Bueno, aquí, tercer acto. Cuidado con el polvo blanco. El polvo blanco es este polvito que ven aquí, que está encima de las esporas de la roya. La roya... Cuando ustedes voltean la hoja, ven un polvito anaranjado, ¿no? Y a veces, de vez en cuando, si se fijan bien, ese polvito anaranjado encima tiene un polvito blanco. Ese polvito blanco es otro hongo que es un micoparásito de la roya. Es un hongo que ataca a la roya. Entonces, ¿qué pasa? Todo este sistema está conectado también con ¿quién? Con nuestro personaje principal, que es la hormiga azteca. ¿Se acuerdan que les hablé de la hormiga azteca? Le estuve hablando de eso. ¿Y qué pasa? Aquí vemos la hormiga cuidando las escamas. Eso es del acto anterior, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando las escamas se concentran mucho, las ataca un hongo. Y eso es un hongo que se llama Lecanicillium. Aquí pueden ver el hongo. Se le llama el hongo halo blanco porque forma un halo blanco alrededor de las escamas, ¿no? Y pueden ver ese polvito blanco que se forma alrededor de las escamas. Pues resulta que ese mismo hongo, la misma especie que ataca las escamas, es la misma especie que ataca la roya también. Entonces, cuando tenemos esas concentraciones... Cuando tenemos, aquí vemos bueno, aquí no se ve muy bien, lo voy a pasar, pero aquí ves el polvito blanco encima de la roya. ¿Y qué pasa? Que cuando tienes esas concentraciones donde está la hormiga, que se aumenta la población de la escama, eso es una condición bien buena para el hongo blanco desarrollarse. Entonces, el hongo blanco se desarrolla en esas áreas donde está la hormiga con la escama, y luego las esporas se riegan por el resto del cafetal. Entonces, esos parches donde está la hormiga, donde está la escama, donde está desarrollándose la catarina, ¿no? Que se come las escamas y todo eso, esos parchecitos que están distribuidos por todo el cafetal, también son fuentes importantes del enemigo natural de la roya, que es este hongo, el hongo Lecanicillium o el hongo blanco. Entonces, ahí ese fue un acto bien cortito, porque ya John les habló mucho sobre la roya, entonces no quiero. Entonces, el último acto es el cuarto acto, que es simplemente la conclusión, ¿no?, de este drama del cafetal, de las interacciones complejas. Las agrupaciones de árboles con la hormiga son sumideros de la broca. O sea, llega una hormiga ahí, desaparece, porque llega la broca ahí, donde están las hormigas, desaparece, porque las hormigas, toda la comunidad de hormigas que hay ahí, se la comen. Las agrupaciones de los árboles con hormigas son refugio para la catarina, el principal depredador de la escama, y ellas están ayudadas por los fóridos, porque los fóridos paralizan a la hormiga. Y finalmente, las agrupaciones de árboles con la hormiga son fuente del hongo micoparásito, del hongo halo blanco, que es el enemigo natural de la roya. Entonces, tenemos estas agrupaciones de árboles que tienen esta hormiga y que inicialmente la campesina, el campesino que está manejando su cafetal, piensa que es terrible, ¿no?, porque pica y porque está cuidando las escamas y todo eso, pues resulta que juega un papel bien importante en el control biológico de estas diferentes plagas en el cafetal. Entonces, cuando esta es la complejidad del sistema y esto es solamente una pequeña partecita, ¿no?, la parte de la cual le hablé, los diferentes organismos, los diferentes personajes en esta obra que aparecieron, aquí ahora están haciendo así, ¿verdad? Todos están actuando de una forma, ¿no?, que eventualmente llegan a más o menos mantener control sobre las plagas. O sea, es bueno mantener toda esa diversidad de organismos en esos cafetales, porque esa diversidad de organismos es lo que ayuda a controlar las plagas. Y voy a pasar esto simplemente para decirles que normalmente la intensificación del cafetal, ese proceso de intensificación que se está dando, que en muchos países se recomienda, eliminen la sombra. Llega alguien, un técnico, una técnica, al cafetal, tiene mucha sombra, elimina toda esa sombra, planta estas variedades de alto rendimiento y aplica fungicida, etcétera, etcétera, ¿no? Esos paquetes tecnológicos lo que hacen es eliminar toda esa biodiversidad y toda esa complejidad en el agroecosistema. Un cafetal como este, que por suerte yo no he visto muchos así en Chiapas, pero esto es en Costa Rica, un cafetal como este tiene muy baja diversidad. La hormiga desaparece. La hormiga azteca desaparece porque la hormiga necesita árboles para poder anidar. Entonces, ¿qué pasa? Que se desarrollan todas estas plagas porque no están los enemigos naturales ahí para controlarlas. Y cuando me preguntan entonces, ¿qué controla las plagas en el café? ¿Qué ustedes creen que yo debo responder a eso? Exactamente, o sea, ¿puedes repetirlo? Pienso que entendiéndolo ya como lo planteabas antes de preguntar, tal vez no lo habíamos visto, pero entendiendo ahorita esto, se supone que entonces el mismo ciclo de todos los insectos que hay hace que se combata la misma plaga, pero el problema es que no, por falta de conocimiento uno pregunta, mira, tengo este en mi cafetal, pues llévate este líquido. Uno confiado va y sin saber estamos matando los soldaditos que protegen. Exactamente. Los que protegen, no los que no protegen. Mejor no lo pude haber dicho yo. Bueno, Entonces, básicamente ese es el cuento que les quería contar. Cuando me preguntan qué controlan las plagas, pues yo le digo más o menos lo mismo: la biodiversidad y la complejidad ecológica que hay en ese sistema, ¿no? Ese ciclo, como dije el compañero, de todos estos organismos que están actuando ahí en conjunto, y que cuando aplicamos biocidas, insecticidas, fungicidas, estamos eliminando del cafetal. Y solamente lo último que voy a terminar, porque ya sé que se me acabó el tiempo, el fin de la obra, solamente quiero mencionarles que nosotros hemos desarrollado un juego, y de hecho yo lo propuse traerlo aquí para jugarlo con ustedes, pero por la falta de tiempo y todo eso no pudimos, pero si me invitan, podemos ir a una de las comunidades con ustedes y jugar este juego que se llama Ajedrez Azteca. Y la idea de Ajedrez Azteca es de ver todas estas interacciones ecológicas complejas, ¿no? Pero mediante un juego, que lo jugamos como se juega el ajedrez. Y esto no es el juego, pero esto lo puse así porque muchas veces las campesinas, los campesinos piensan que esta hormiga hay que combatirla, ¿no? Es un monstruo, es el enemigo. Pero la verdad es que está haciendo, tiene un efecto positivo, ¿no?, en el cafetal. Y los juegos, ¿no?, son una forma de nosotros empezar a entender estas interacciones ecológicas. Y entonces aquí les muestro, este es el tablero del juego de ajedrez azteca. Y tiene ciertas reglas, tiene, tú sabes, los personajes que les mencioné, la hormiguita, la mosca, el parásito, el escarabajo, y aquí ven algunos de los agricultores y agricultoras de la zona de los Altos de Chiapas, los niños también jugando el juego de ajedrez azteca. Y una de las cosas que me gustó mucho es que este campesino de la zona de la Sierra Madre de Chiapas hizo un tallado, hizo un juego por su propia voluntad. Aquí vemos la combinación, ¿no?, del arte con la ciencia, de nuevo, combinación del arte con la ciencia. Este es un campesino caficultor en la Sierra Madre de Chiapas, y él participó en uno de estos talleres que dimos jugando el juego, y como a las 2 semanas vino con un juego tallado que él hizo, ¿no?, simplemente viendo las fotos que le presentamos y todo eso, talló un juego en madera con, aquí ven la larvita del escarabajo, y uno la voltea y se vuelve el escarabajo adulto. Y aquí tienen los parásitos, la hormiga, las escamas, son esas verdes que ven ahí. Y bueno, es una forma que se nos ocurrió a algunos compañeros de comunicar esta red de interacciones ecológicas, ¿no?, de una forma más divertida, y pues jugando un juego y aprendiendo de eso. Y bueno, con eso me retiro y les doy las gracias, y podemos abrir para preguntas. Preguntas. ¿Está? Bueno. Bueno, sobre el control biológica de las enfermedades o plagas, así como escuchamos, pues se comprende y se entiende bien. Pero mi pregunta va, por ejemplo, del famoso café RR, eso que no es atacado a la roya. Y entendiendo toda esa plática del control biológico y biodiversidad, es porque no permite la población de las escamas cuando no es atacado, o tiene una resistencia propia a la planta del café RR. Eso es uno. Y el otro, hablando de un manejo ecológico, del café. Eso es el control biológico de las plagas y enfermedades, pero también entiendo que es importante también de los abonos orgánicos cuando, o sea, la conservación del suelo. ¿Es importante eso todavía cuando hay un manejo biodiversidad o con eso se resuelve esos problemas? Eso como que una pregunta, sí. ¿Está aprendido? Sí, muy buenas preguntas las dos. Primero, con respecto a la variedad RR, según yo entiendo, esa variedad es una variedad resistente a la roya, pero eso no quiere decir nada sobre las otras plagas, inclusive otras enfermedades, ¿no? La escama ataca todas las variedades de roya. Entonces podemos encontrar en el ejemplo que yo le di a ustedes, en esa parcela grande de café hay muchas diferentes variedades de café, y no importa cuál es la variedad, las escamas pues han desarrollado la habilidad, evolucionado la habilidad de poder atacar el café. Lo bueno que tiene es que hay muchos enemigos naturales que las atacan a ellas. Entonces, manteniendo ese cafetal diverso, puede controlar la escama. Pero eso es independientemente de la roya. Y las variedades que se están introduciendo ahora en esta zona son variedades que son resistentes a la roya. Pero la resistencia a la roya solamente da resistencia a la roya, no a otras enfermedades ni a otros organismos. La otra pregunta es sobre el suelo, y eso es súper importante, pero yo quiero que ustedes se imaginen lo que yo les acabo de contar, que es solamente un ejemplo, porque hay montones de diferentes animales, insectos, no enemigos naturales que están ahí en el cafetal. Yo quiero que ustedes se imaginen lo que yo les conté que está pasando en la zona aérea de la planta, también ocurriendo en el suelo. La biodiversidad es tan importante, o tal vez más importante, en el suelo que en la parte de arriba de las plantas. Y todo eso también está, lo que pasa es que conocemos menos de lo que está pasando en el suelo. Pero un suelo saludable, un suelo que tiene mucha materia orgánica, está alimentando una diversidad de microorganismos y de descomponedores que están contribuyendo a reciclar los nutrientes en el suelo. Entonces, si lo que nos dedicamos es a aplicar fungicidas, aplicar insecticidas y aplicar fertilizantes, ¿no? Ese suelo poco a poco, va a irse deteriorando, y la biodiversidad que hay en ese suelo, que es lo que lo mantiene con el ciclaje de nutrientes y todo eso, ¿no? Hay los organismos que ayudan a reciclar esos nutrientes, eso se va a ir perdiendo también. Entonces, es tan importante mantener esa biodiversidad en el suelo como lo es manteniéndola encima del suelo. Bueno, mi pregunta es, pues, surgen muchas dudas y preguntas, pues. Entonces, mi primera pregunta es sobre las escamas, porque, o cuántos tipos de escamas hay, porque lo que yo he visto, bueno, en los cafetales, en las plantas, pues, hay escamas blancas y negras, y apestan, pues, y casi no se puede cortar el café. Y otra pregunta, bueno, y de las escamas casi no hay mucho, pues. Bueno, lo que hay más, lo que estamos más viendo ahorita, pues, en estos tiempos, es sobre la roya, o sea, de cómo, dónde se vino, porque ya apenas tiene unos 2 años que tiene el café sobre la roya. ¿O dónde se originó, o dónde se vino, o por qué? Bueno, en términos de las escamas, ¿cuántas diferentes especies de escamas, cuántos tipos de escamas hay? Hay muchos, ¿no? Lo que pasa es que la escama verde, la que yo les conté aquí, es la escama verde, se llama escama verde. Y es muy común en las áreas donde están las hormigas, ¿no? Pero sí tienes razón, hay otras especies de escamas que también hasta cierto punto son cuidadas por hormigas, y hay especies de escamas que viven en los árboles de sombra, otras que viven en el cafetal o en el cafeto, otras que comparten tanto el cafeto como los árboles de sombra. Entonces es más complejo del cuento que yo les hice aquí. Sin embargo, esas escamas también tienen sus enemigos naturales. Esas escamas tienen catarinas que se las comen a ellas, otras especies de catarinas que se las comen. Tienen parásitos, tienen avispitas parasíticas que las parasitan. Si ustedes se fijan, cuando están en el cafetal, en el campo, en la naturaleza, lo único que tienen que hacer es abrir los ojos, ¿no? Abrir los ojos y mirar lo que hay. Y mirando van a ver que se les abre un mundo entero de biodiversidad y de complejidad de la naturaleza. Van a ver, te fijas bien en una escamita y cuando te fijas bien, vas a ver dentro de esa escama una avispita que la puedes ver. Puedes ver toda la forma de la avispa ahí dentro de la escama, que es un parásito que llegó, parasitó la escama, básicamente se comió toda la escama, todavía está más o menos el esqueleto de la escama ahí, pero adentro está la avispita lista para salir, ¿no? Y eso lo puede ver uno en el campo. Si abres los ojos, vas a ver un montón de cosas, ¿no? Ese es lo de la escama. La otra pregunta era sobre la roya. ¿Y de dónde surge? John habló un poco de eso ayer cuando dio su charla y es una situación un poco compleja y él presentó una hipótesis de dónde pudo haber surgido, de cómo pudo haber surgido esa plaga y tiene que ver con un sistema que se mantiene por un tiempo en un nivel más o menos estable y de momento brinca a otro nivel también estable, pero más arriba, ¿no? Entonces, ¿por qué da ese brinco? Y lo que él propuso es que han ido habiendo cambios en el sistema, como la eliminación de los árboles, como la aplicación de fungicidas que elimina los enemigos naturales de la roya, como la deforestación a nivel del paisaje que hace que se pueda dispersar a más larga distancia la roya. Y todo eso va pasando poquito a poco, hasta que llega como una especie de, ¿cómo le llaman? Un punto crítico, ¿no? Y entonces brinca la población a un nivel bien alto. Y llega a un nivel tan alto que ya hay tantas esporas, millones o miles de millones de esporas en el aire, que ahora es muy difícil controlarla, ¿no? Lo que antes la podía controlar, ahora ya no la puede controlar, porque hay demasiado. Yo sé que ayer preguntaron también sobre por qué surgió esto, habían dudas de que, tal vez alguien la trajo intencionalmente, ¿no? Yo no creo que hay ninguna evidencia sobre eso, yo creo que son más factores ecológicos, como yo estoy de acuerdo con John que probablemente esta intensificación, el cambio en el sistema y la intensificación y el uso de plaguicidas, el uso de fungicidas, poco a poco ha ido deteriorando el sistema a un punto que ahora la roya se escapó de su control. Pero la otra cosa es que ese brote de roya no ocurrió solamente aquí en Chiapas, sino que fue algo regional a nivel de toda la región de Centroamérica y Suramérica también. Y según yo entiendo, no estoy muy segura, pero según yo entiendo, no fue en Chiapas el primer sitio donde se detectó el brote de la roya, ¿no? Sino que empezó a brotar en otros sitios, aquí y allá, y eventualmente casi en todos sitios, pues el mismo año pues se dio ese brote. Entonces, por esa razón yo creo que no fue algo así que se trajo intencionalmente, pero bueno, uno nunca sabe, no sé 100%, obviamente no puedo asegurarles eso. Sí. Escuché la plática también del pulo blanco llamado Lecanicillium y bueno, es que bueno, nos han enseñado un poco también cómo trampear los microorganismos llamados microorganismos eficientes o microorganismos de montaña. Pero como que me nace esa curiosidad también, si hay forma como trampear ese lecanicilium, no sé si es el lecanicilium lecani que le llaman comercialmente, y si hay forma como trampearlo y luego inocular o multiplicarlo, ya aplicarlo así de forma no sé, líquida o así, o sea, como que también como que me obliga también colaborar también como persona, como humano, apoyar toda esa biodiversidad de los animales y de los árboles. Entonces, si hay forma como reproducirlas, luego como que tenemos una actividad también como persona. Sí. Sí, claro, muy buena pregunta, y sí hay formas de reproducirla, y de hecho John mencionó ayer que en Cuba hacen precisamente eso, inoculan, recogen el hongo del campo, porque es muy fácil de identificar en el campo, recogen ese hongo del campo y lo incuban y luego lo ponen en agua y con eso pues aplican. Y funciona, hasta cierto punto funciona, lo que pasa es que también el hongo necesita ciertas condiciones climáticas y todo eso, entonces a veces se establece bien y funciona bien para controlar la roya y a veces no, no es algo completamente que funciona todo el tiempo, pero sí se puede hacer. También conocemos el caso de campesinas y campesinos en Nicaragua que nos contaron que ellos recogen la hojarasca del suelo, y me imagino que eso es lo que ustedes hacen también, ¿no? Recogen la hojarasca del suelo, la ponen en agua, la incuban por un tiempo y luego aplican esa solución, ¿no? La idea es que en esa hojarasca del suelo hay esporas de organismos benéficos, hongos benéficos, que entonces se pueden propagar por todo el resto del cafetal. Pero yo quiero hacerle un llamado, digamos, a que consideren el control autónomo de las plagas. Y me gusta mucho la palabra control autónomo porque, bueno, hace referencia también a los territorios autónomos, ¿no? Y a que la campesina, el campesino, tiene agencia en el cafetal, pero la agencia no es aplicando con una bomba, ya sea un químico o un biológico, ¿no? Porque eso tiende a ser un poco reduccionista también. Hay un problema, dame el líquido que puedo aplicar. Pues sí, puedes aplicar un líquido y a veces aplicas un líquido que es químico, a veces aplicas un líquido que es biológico. Y eso a veces hay que hacerlo porque la situación es muy mala, ¿no? Y hay como una emergencia. Pero lo principal que yo creo que se debe hacer es manejar el cafetal, y ahí está la agencia de la campesina y el campesino, ¿no? De manejar el cafetal de una forma que conserve esos enemigos naturales del sistema, que son los que van a proveer el control autónomo de las plagas, ¿no? Es otra forma de participar tú como campesina y campesino, ¿no? Y de hacer algo para manejar las plagas en el cafetal, ¿no? Pero de una forma que no es directamente aplicando algo, sino que es básicamente creando un sistema que es un sistema saludable con mucha biodiversidad y con muchos enemigos naturales. Tengo otra pregunta que… Bueno, a mí me impresionó mucho esta plática sobre los cafetales y también me gustaría saber o estar clara, si no entendí bien, si el uso de los químicos, o sea, de los líquidos para eliminar hierbas en los cafetales, ¿le ayuda a detener la roya o la empeora? Bueno, el uso de los herbicidas, la verdad es que yo no te puedo contestar esa pregunta porque no sé, no he hecho trabajo de eso y no conozco la literatura específicamente sobre la roya y herbicidas. Y no sé, creo que no han hecho estudios sobre eso. Pero sí te puedo decir algo, y es que cuando tú aplicas herbicida, estás eliminando mucha de la biodiversidad que hay en el cafetal. Y acuérdate que el mensaje principal que yo estoy dándole a ustedes aquí es que la biodiversidad es esencial mantenerla en el cafetal. O en cualquier, en la milpa también, en cualquier sistema, ¿no? Entonces, en el cafetal hay otras formas de controlar las hierbas, y es con sombra. Y estás aumentando la biodiversidad, estás manejando o controlando las hierbas también. Claro que a veces, pues es muy, a veces se llena el cafetal. Si no tiene mucha sombra, se llena el cafetal con malezas y entonces, pues muchas campesinas y campesinos, pues usan los químicos para poder manejar eso y no tener que pasar horas, pues limpiando el cafetal de malezas. Pero si tienes sombra, no vas a tener tanto problema con las malezas y vas a tener biodiversidad. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, es manejo de sombra para controlar las malezas y mantener la biodiversidad en el sistema. Realmente no sé si hay estudios que muestran una relación más directa, digamos, de la aplicación de herbicidas y la roya. No conozco. Okay. Que lo mismo sucede con los abonos. ¿Abonos orgánicos? No, los abonos que… ¿Químicos? Sí, químicos. Sí, bueno, los abonos químicos es un poco diferente, porque el abono químico no te está matando organismos que están ahí en el suelo o que están los fungicidas, los herbicidas, los insecticidas, son químicos que fueron producidos con el único propósito de matar, ¿no? Ya sea las malezas, las hierbas, bueno, no malezas solamente porque matan cualquier planta, ¿no? Las plantas o los insectos o los hongos o lo que sea, ¿no? Esos fueron químicos producidos específicamente para matar, por eso John los llamó biocidas y mucha gente le llaman biocidas, ¿verdad? Porque son químicos para matar vida. Los fertilizantes es simplemente la forma química mineral del nitrógeno, del fosfato, del fósforo, ¿no? Que las plantas necesitan. Entonces tú simplemente estás añadiendo eso, pero ¿qué pasa? Si solamente estás añadiendo ese químico, no estás añadiendo materia orgánica al suelo. Y si no estás añadiendo materia orgánica, con el tiempo, no inmediatamente, pero con el tiempo, los nutrientes se van a ir perdiendo del suelo y vas a ir perdiendo el nutriente y vas a ir perdiendo la biodiversidad del suelo, las bacterias y los hongos que viven en el suelo y que se alimentan de la materia orgánica van a ir desapareciendo. Entonces sí tiene un efecto indirecto en los organismos del suelo, pero no es un efecto directo de que los mate como los biocidas. Bueno, ya he entendido casi todo. Ahora falta un detallito. Sí. Bueno, no casi todo, pero un poco. No logré entender, escribí mucho, pero no entendí qué es las escamas. La escama es un insecto bien chiquito que se le llaman escamas porque parece como si fueran unas escamitas, como las escamas de pescado, ¿verdad? Se pegan de la planta, pero casi ni parecen insecto, parecen simplemente como una escamita, ¿no? Y son planitos, no tienen alas, tienen unas patitas bien chiquititas, tienen un pico que lo insertan en la planta, en la hoja o en el tallo, y chupan la savia de la planta. Entonces son estacionarios. Una vez llegan a un sitio, las ninfitas, que son chiquititas y pueden caminar, se riegan, llegan a un sitio, meten su pico Y una vez hacen eso, ya pierden toda la habilidad de moverse, se quedan ahí, estacionarias. Y entonces por eso necesitan protección, no tienen ninguna protección, pero por eso necesitan la protección de la hormiga, porque ellas mismas no se pueden mover, no tienen nada, no tienen patitas, no tienen nada, ¿no? Y entonces simplemente es como un saquito de materia viva que está ahí con un pico chupando la savia de la planta. ¿La hormiga que usted dice es la rojita o es la negra? La hormiga azteca es una rojita, de tamaño mediano, que forma unos nidos grandes y se alborotan mucho cuando uno molesta el nido, se alborotan todas y se te trepan bien rápido encima. Sí. Gracias. Sí. Tengo una pregunta, porque nosotros tenemos el tipo de café, la arábica, borbón y la caturra, que nosotros tenemos como indígena, pues, pero ya está saliendo otro que dicen el catimor, RR, el oro azteca. Bueno, mi pregunta es, ¿ese no es natural o es transgénico? Que yo sepa hasta ahora no hay café transgénico, por lo menos disponible comercialmente. He oído que en Hawái están haciendo experimentos con café transgénico, también he oído de un café transgénico que no produce cafeína. Hay experimentos que se están haciendo con café, ingeniería genética, pero todo eso está a nivel experimental y no hay nada disponible comercialmente. Entonces, todas esas variedades son híbridos que fueron producidos, ¿no?, en un laboratorio, en el campo. La verdad es que no estoy segura cómo producieron estos híbridos, pero son híbridos que no son transgénicos. Sí. Gracias. Ajá. Bueno, entonces ya escuchamos todo lo que nos han explicado, lo que han preguntado los compañeros, las compañeras. Entonces yo tengo tres preguntas, pero hay algunas que ya me robaron. Nosotros vemos que en nuestros campos hay muchas variedades de hormigas. Hay chiquitos, hay pequeños y hay más grandecitos. Hay más grandes que siempre tienen la velocidad de bajar y subir y todos en las ramas. Y también tienen un poco de olor esas hormigas. Entonces, ¿cuáles esas hormigas que la verdad ayuden a nuestras plantas para proteger? Ese es uno. Otro, ¿por qué se secan los tallos del café donde se anidan las hormigas? ¿Sí? Bueno, ese es dos. El tres, ¿cuántos tipos de hormiga hay en la tierra o en el café? Es lo que nosotros tenemos que saber. Muchas gracias. Me encanta que me pregunten de hormigas porque ese es mi organismo favorito. Las hormigas, la primera pregunta es sobre cuál es las hormigas rojas o de cuál estoy hablando, ¿no? Hay muchas diferentes especies de hormigas y, por ejemplo, te voy a contestar la pregunta última también que me preguntaste de cuántas a nivel general. Se conocen o están descritas más de 12.000 especies de hormigas mundialmente, ¿no? Están descritas, quiere decir que algún o alguna taxónomo o taxónoma se dedicó a describir esta especie en particular y le dio un nombre. Entonces, hay de esas que están descritas por científicos y científicas, hay como 12,000 y pico de especies. Aquí en la zona del Soconusco, donde nosotros hemos hecho trabajo, hemos identificado como unas 200 diferentes especies de hormigas. Algunas terrestres, como tú dijiste, algunas son completamente arbóreas, nunca bajan al suelo. Otras son completamente terrestres, nunca suben. Otras son anidan en el suelo, pero suben a los árboles. Y otras anidan en los árboles, pero también bajan al suelo, ¿no? Entonces hay de todo. Y tenemos ejemplos de casi todas las relaciones, de interacciones biológicas, ecológicas que nos podamos imaginar, tenemos ejemplos con hormigas, ¿no? Son muy, muy diversas en términos a su comportamiento. La otra pregunta que me hiciste fue de los tallos, ¿no? Eso no ocurre siempre. No sé si tú has tenido la experiencia de que siempre que ves una hormiga que está anidando en el café, el tallo está seco. Pero mi experiencia es que he visto eso, pero muy pocas veces. Y no estoy segura qué es lo que está pasando. Pero las hormigas normalmente no comen plantas. No tienen la habilidad de hacer un huequito como los barrenadores, ¿verdad? Hay un barrenador del café que hace un hueco, es un escarabajo, que hace un hueco en la rama y se mete ahí en la rama y se come lo de adentro de la ramita. Entonces, lo que yo me imagino que está pasando en esos casos que tú has visto, que hay ramas que tienen hormigas y la rama está seca, es que la rama vino después que el barrenador. Y en algunos casos yo he visto eso. He visto que hay un barrenador, se seca la rama porque está el barrenador que no permite el flujo, ¿no?, de líquidos hacia el resto de la rama y se seca la rama. Luego se muere o emerge el adulto del barrenador, porque el barrenador es una larvita que entra, ¿no? Emerge el adulto, se va volando y se queda ese huequito ahí. Entonces, ese huequito es perfecto para algunas hormigas que anidan en las ramitas. Siempre van a encontrar, si ustedes, los que tienen cafetal o viven cerca de un cafetal, si empiezan a quebrar las ramitas que están secas, ya, ¿no?, que ya están secas del café, porque es un proceso natural que se secan las ramas de abajo, se van secando, ¿no? Y si van rompiendo las ramitas, de vez en cuando se van a encontrar que hay hormigas anidando ahí adentro. Las hormigas no hicieron ese huequito, sino que fueron otros organismos, otros barrenadores, escarabajos que hacen el huequito y luego la hormiga lo usa. Pero no es la hormiga la que hace el daño original. Bueno, mi pregunta es, como lo escuché ya del café, todo, pero me preocupa de los organismos del ser humano. Mi pregunta es, tú lo dijiste que el mosquito va a la cabeza de la hormiga y deja el huevecillo allí, pero un descuido de la comida y sube. Si cae el huevecillo ahí, ¿sí que no es problema para el organismo si llega a comerlo junto con la comida? ¿Para la gente? Sí. ¿Para los seres humanos? Sí. No, no, esta mosquita realmente donde único puede vivir es en esta especie en particular de hormiga. O sea, es una relación bien, bien, bien específica. Y de hecho, han encontrado que hay otras moscas que también atacan la misma especie, pero unas de las mosquitas se especializan en la cabeza, otras se especializan en el tórax, otras se especializan en el abdomen de la mosca, de la hormiga. Entonces, esas son especies diferentes que atacan diferentes partes del cuerpo de la hormiga. Y no pueden atacar ningún otro organismo, inclusive seres humanos. Entonces, lo único que vas a conseguir si te cae algún huevecillo de esos de la mosquita, es proteína extra. Ahí yo hago una pregunta, como ya preguntaba un compañero hace rato, de que cómo volver a reproducir el café. Ahí dijo que recoger los hongos del campo, pero ¿cuál hongo serán y cómo hacerlo, cómo componer para poder aplicarlo al café? ¿Quieres decir para el control de la roya? Ajá. Sí, la verdad es que nosotros, el tipo de investigación que nosotros hacemos no es específicamente buscando formas de reproducir el hongo y todo eso, pero yo sí sé que hay métodos para reproducir el hongo y hay literatura, hay sitios donde puedes conseguir información de cómo se puede colectar el hongo. Una de las cosas que nosotros hemos encontrado es que en el suelo las esporas del hongo blanco, halo blanco, que es el de Canicillium, parece que no tiene una dispersión así muy grande, ¿no? Entonces, que se queda más o menos en las áreas donde están, en el suelo, más o menos se quedan y no se dispersan muy, muy lejos de donde estaban originalmente. Entonces, si uno encuentra un sitio donde puedes ver en las plantas mucho de este hongo de halo blanco atacando las escamas, por ejemplo, eso lo más seguro quiere decir que la hojarasca que está por ahí cerca de donde está ese hongo, de donde están las escamas con el hongo, que esa hojarasca probablemente contiene esporas de ese hongo. La otra cosa que menciono, que yo lo mencioné ayer, es que no es solamente el hongo halo blanco. Nosotros hicimos un estudio, ¿no?, donde sacamos el ADN de… lo que hicimos fue haciendo ponchecitos, tú sabes, esos ponches que se usan como para hacerle huequitos a los papeles, para poderlo poner en una carpeta. Es un ponchecito, ¿cómo se llama eso? Un perforador. Un perforador, ¿no? Para hacer los huequitos para poner luego en una carpeta. Pues esos perforadores, nosotros usamos un perforador de eso para sacar pedacitos redonditos así, un perforador que hace huequitos así redonditos, donde hay roya, ¿no? Donde vemos que están las esporas de la roya, ahí con un perforador sacamos muestras. Y de solamente 20 muestras que sacamos de aquí 10 y en Puerto Rico otras 10 más, con 20 muestras de roya sacamos el ADN de los hongos que se encuentran en esas lesiones de roya. Y habían ¿cuánto eran, John? Más que 100 diferentes especies de hongos que logramos identificar, ¿no?, con ADN de esas 20 muestras de roya. Y de esos, como 14 están en grupos taxonómicos que son micoparásitos. O sea, que quiere decir que tienen el potencial de poder contrarrestar la roya. No sabemos. Pero hay estudios en Guatemala, por ejemplo, vi unos estudios en Guatemala que donde ellos sacaron como 10 diferentes hongos que ellos han encontrado que atacan a la roya. O sea, no es solamente el Canicillium, sino que hay muchos otros hongos que pueden atacar la roya. Bueno, mi pregunta es… como ya lo mencionamos desde un principio, para proteger nuestro cafetal de las plagas, las malezas, del royal, entonces se habla también la biodiversidad. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto por ciento de sombra necesita una hectárea de cafetal para poder controlar todas estas plagas y malezas? Yo entendí más o menos así con esa explicación. Sí, bueno, el asunto es que mientras es un balance, ¿verdad? Por un lado, ¿no? Porque mientras más sombra tú tienes, más biodiversidad va a haber en el cafetal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la sombra tiene un efecto negativo en el rendimiento. Cuando está demasiado sombreado, el rendimiento va a ser bien bajo. Cuando está bien, bien abierto, ¿no? Si tú no tienes los químicos, el fertilizante, el herbicida, el plaguicida, el fungicida, para manejar el cafetal que está completamente al sol, también el rendimiento va a estar bien bajo. Entonces, lo que hemos encontrado es que bajo condiciones donde el campesino o la campesina no tiene muchos recursos o no quiere contaminar su cafetal con químicos, ¿verdad? Bajo esas condiciones, lo ideal es tener un rango de sombra como 50%, a veces un poquito más, dependiendo de la zona, a veces un poquito menos, ¿verdad? Pero ese rango entre 40 y 60% de sombra parece que puedes encontrar un punto ahí que en inglés le llaman el sweet point, el punto dulce. Quiere decir que es un punto donde tienes el beneficio de la sombra, pero no tienes el detrimento de la sombra, ¿no? Entonces es el punto dulce donde vas a tener mucha biodiversidad y un buen rendimiento. Pero hay que ir experimentando. Yo sé que los agricultores y las agricultoras, eso es lo que hacen constantemente, ¿no? En sus parcelas. Siempre están experimentando, siempre están probando cosas nuevas, ¿no? Entonces hay que hacer un poquito de experimentación también en el campo para ver bajo esas condiciones de ese cafetal en particular qué es lo mejor. Bueno, no sé si tiene que ver con lo que hablas de todo el ciclo o yo mi pregunta es: ¿de dónde vino el café? ¿Desde cuándo esa planta se usa? Y nosotros lo hemos apropiado tanto que tomamos café desde 2 años de edad hasta ahorita y somos adictos al café. Yo también. De hecho, de aquí voy a hacer fila ahí a tomarme mi cafecito expreso. ¿De dónde salió el café? El café es una planta que se originó en África, en la zona de Somalia, Etiopía, esa zona del este, noreste de África, y es una planta que vive en el sotobosque, ¿no? ¿Conocen esa palabra, sotobosque? Quiere decir, tú tienes un bosque, hay plantas que son árboles grandes y hay otras plantas arbustivas que viven debajo de los árboles grandes, ¿verdad? Entonces, el café es uno de esos arbustos que vive debajo de los árboles grandes. Y por eso el café se da bien bajo sombra, ¿verdad? Porque originalmente evolucionó bajo la sombra de los árboles en un bosque. Entonces, cuando es traído a las Américas, empiezan a cultivar el café bajo árboles de sombra, ¿no? Porque esa es la forma original donde como se da el café. Y todavía en Etiopía, por ejemplo, tú vas a Etiopía y puedes ver los cafetales en los bosques naturales. Y el cafetal natural de ahí, de ese bosque, que es una planta natural del bosque. Y lo único que hacen ellos es que la cosechan, ¿no? A veces abren un poquito más la sombra para que entre un poco más de sol, pero es una planta natural del sotobosque, debajo del bosque. Y de África, sí, de Etiopía y Somalia. Y de ahí es que vienen también la broca, originalmente, la roya también. La roya no se sabe exactamente, pero se cree que la roya vino con el viento, las esporas de roya vinieron desde África con el viento hasta las Américas. Eso no está completamente verificado, ¿verdad, John? No está completamente verificado, pero es una de las hipótesis, porque sí, bueno, pues conocen el polvo del Sahara, ¿verdad? En Puerto Rico nosotros tenemos esa, el polvo del Sahara, son, en cierta época del año se forman unas nubes de polvo que vienen, se han detectado que vienen desde el del Sahara. Entonces sí hay el potencial, y las esporas son muy pequeñitas que pueden estar en esa masa de polvo, ¿no? Entonces es posible, pero no es, está comprobado que haya sido así. Bueno, no sé si es una locura, pero tengo la pregunta, ¿no? Que porque hay otro animal que afecta al cafetal y tanto a la milpa, que es un animalito que nosotros le llamamos tusa. Entonces, porque por ejemplo, la mata del café, ahí vive todas estas plagas que acaba de decir. Pero si la tusa arranca por debajo de las raíces y el café, pues se acaba totalmente, ¿no? Entonces ya no tiene dónde vivir también esas plagas, ni a tanto al productor, ¿no? Igual pasa en la milpa, ¿no? Pues está la mata de maíz o todavía va a dar su elote, pero viene y lo tumba, pues ya ni al productor ya no lo va a conseguir. Entonces no sé si hay posibilidad, ¿cómo controlar también ese animal? Es una buena pregunta, y la verdad es que donde nosotros trabajamos no hemos visto mucho problema de tusa, y yo creo, me da la impresión de que la tusa es un problema, de que llega a un cafetal y te daña algunos cafetos, pero no es que te vaya a acabar con todos los cafetos. En términos de control, porque es un vertebrado, ¿verdad? Ya estamos hablando en términos de envenenamiento de un vertebrado que puede tener consecuencias also, también de salud para los seres humanos y todo eso, entonces yo no recomiendo que se ponga veneno. Una de las cosas que se hacen en otros sistemas, no de café, pero que tienen también problemas de tusas, es simplemente poner trampas de tusas y atraparlas y soltarlas por allá lejos en el bosque. Ellas están contentas en áreas donde pueden tener alimento, entonces si las dejas, las liberas en un sitio lejos donde hay algo para ellas comer, pues se van a quedar por allá. Pero esa sería mi única recomendación, porque no tengo mucha experiencia trabajando con tusas. Bueno. Agradecemos mucho la plática y las respuestas de la doctora Ivette Perfecto. Y les recordamos que para salir del salón, primero permitamos la salida de los alumnos y alumnas zapatistas y luego salimos el resto del auditorio. Gracias.